¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy bien, seguimos en este Enredando las mañanas. Hola, hola. No me escucho. Ahí está. Seguimos en este Enredando las mañanas de este lunes 9 de septiembre. Un poquito mojados aquí, no tanto, igual tampoco, llovió un ratito nomás y ya nos alivió un poquito. Pero estamos arrancando, bueno, teníamos una nota preparada, pero no nos estamos pudiendo comunicar con el entrevistado, con la persona que queríamos entrevistar. Así que vamos a hacer un pequeño trueque de notas. Vamos a ir con nuestro micro, ¿sí? Nuestro micro habitual de los lunes, micro hembra, que está a cargo, por supuesto, de Belén. ¿Cómo estás, Belén? Bueno, ya te saludé. Bueno, ya me saludaste, Martín, pero sigo estando bien hasta ahora. Seguís estando bien, digamos, ¿no? A pesar de todas los malabares de recién, está todo bien. Es divertido. Sí. Cirquense. Bueno, Belén, contanos qué nos trajiste para hoy, qué vamos a disfrutar hoy, bueno, en tu micro. Bueno, este día de hoy no va a ser en vivo, sino que va a venir con un grabadito. Ajá. De algo que particularmente me gusta, que son mujeres de Colombia. Mujeres colombianas. Mujeres que de Colombia. Acá aprovecho para decirte que yo tuve una banda de cumbia colombiana, así que... Bien. Me llega al corazón esta rama musical. Es algo casi propio, digamos. Claro, casi, casi. Bien. Así que bueno, vamos a presentar una mujer que se llama Etelvina Maldonado. Ajá. Una canción, Negro Mirar, dedicada a todos los negros en la vida. Cuando hablamos de mujeres colombianas, ¿también hablamos de mujeres negras colombianas? No necesariamente negras. De todas las etnias colombianas posibles. Está bien. Pero dentro del folclore colombiano, de la música tradicional colombiana. Bien, bien folclórico colombiano. Bien folclórico, no nos vamos a tanto a lo actual, sino a lo más originario de Colombia. Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos entonces? Por favor, si que el lo operador disfruten. Nos da, ahí está. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra, música de tambores y gaitas, que nació de las raíces españolas, indígenas y africanas, combinadas en las voces que representan a las mujeres colombianas. Hoy en Hembra, Etelvina Maldonado nació en 1935 en un pequeño pueblo de la isla de Barú, en la bahía de Cartagena. La infancia de Etelvina transcurre en peregrinaciones de carnavales, fiestas patronales y cantos de bullerengues, fandango de lenguas y el constante sonido del tambor. Etelvina aprendió y se apoderó de una tradición que hoy le da reconocimiento de cantadora. Inicia su concierto con la timidez característica de una mujer de pueblo que a sus 70 años se enfrenta a un público. Después de la segunda canción, pierde el rigor escénico y el concierto se transforma en una fiesta espontánea y participativa. Hoy escuchamos el tema Negro Mirar, de Etelvina Maldonado. Negro. Hembra, sonidos de mujer. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pasticitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para... Bueno, muy bien. Seguimos en el Enredando las Mañanas este lunes 9 de septiembre, sí, son las 10:39. Vamos a hablar de una nota, sí, de un caso, sí, realmente grave, sí, que pasó en Rosario. Con mucha repercusión en las redes sociales tuvo, sí, esta noticia. Sí, sí, se ha hecho viral, casi te diría. En redes sociales ha tenido mucho rebote. Un joven que de 26 años que rompió de repente en un móvil de cadena 3 de Rosario. Del canal 3 de Rosario. Sí, y de repente empezó a hacer una denuncia inusitada, muy extraña, donde cuenta... de un raid delictivo que había hecho hacía momentos nomás o un rato nomás, pero obligado por la policía de Rosario. Así es, este joven de alrededor de 26 años de edad, que como bien decías, empezó a dar este testimonio en primera persona, que era obligado por la policía a cometer asaltos, atracos de todo, sí, tipo. Sí, entradera, robo de un negocio, ¿no? Un rally delictivo, digamos. Un rally delictivo, incluso asegura haber sido torturado por la policía y decidió interrumpir el canal de televisión porque comentaba que ahora la policía lo estaba presionando porque les debía plata y no le quedó otra que exponerse a la televisión. Y por si fuera poco, después de esto, inmediatamente después fue detenido por la policía. Esta es la parte que quizás poco se sabe. Y las propias cámaras de televisión también estuvieron presentes en el momento que lo llevaron detenido a este joven, que estuvo por, se calcula, un par de horas, entre 2 y 5 horas en la comisaría. Luego fue liberado, pero sufrió una fractura en la pierna y tuvo que ser hospitalizado. Una cosa bastante que llamó mucho la atención a algunos organismos de derechos humanos. Vamos a escuchar, si les parece, vamos a escuchar el testimonio, el momento en donde aparece este pibe en vivo y en directo en el móvil del canal 3 o cadena 3 de la ciudad de Rosario, donde interrumpe, no es que lo interrumpe, mejor dicho, se cuela en el final de una nota y el periodista le da al lugar para que él se pueda explayar. Claro, se da a entender, ¿no?, que el pibe habló con el movilero y el movilero decidió darle el espacio, y a partir de estos testimonios, un resumen de lo que fue el video original que se disparó por las redes sociales, pero repito, hay un segundo video que es el momento en que lo detienen después al pibe y trasladado a la comisaría y después termina en el hospital. Pero bueno, este es el testimonio en primera persona de este joven de 26 años de edad, relatando que es una, ¿cómo decirlo?, una víctima, un caso muy parecido a al caso de Luciano Arruga, en el sentido en que antes de su desaparición el pibe había avisado a su familiar que la policía lo obligaba a cometer actos ilícitos. Sí, sin ir muy lejos, acá no me vas a acordar a Jorgito Reina, el caso de Jorgito Reina, que bueno, con sus variantes, ¿no? De la ciudad de Capilla del Monte. Capilla del Monte, donde bueno, terminó después trágicamente muerto, asesinado en una comisaría, ¿no, Jorgito? Vamos a escuchar entonces el pibe en el momento en que salió en vivo en el canal 3 de Rosario. Vamos a ponerlo. A ver, estuvimos hablando algunos minutos antes con él, queríamos, digamos, chequear toda esta información, porque la verdad estamos sorprendidos por lo que está denunciando. ¿Tu nombre es? Mi nombre es José Luis Tarbán. José Luis. A ver, José Luis, a ver, atención y también los productores. ¿Qué pasó? A ver, llegamos hace unos minutos, estamos justo saliendo al aire, por eso te dijimos que esperes con otro hecho. ¿Qué fue lo que te pasó a vos? Bueno, anoche, en el momento, fue más o menos de las 6 de la tarde, me paran. Estaban en la moto, no tenían los papeles encima, y supuestamente decían que la moto era robada. En ese momento me llevaron para otro lugar. A ver, ¿quién te para? Me para un comando, un patrullero. A todo esto llega la chata, llega otra chata más, ¿vio? Me llevan para un descampado, me hacen subir a un Fiesta Titanium, un Kinetti, que yo si un auto gris, yo si ellos, si lo reconozco la cara de los policías que me llevaron. Y bueno, a todo esto me llevan en ese auto y me llevan para distintos 4 lugares, me llevaron a robar. Fui a robar acá en la calle Oroño, todo apunta a armas. A ver, ¿Cómo te llevaron a robar? ¿Te subieron al patrullero? Me obligaron a robar porque si no me mataban. Así nomás. Y entonces me tienen engrillado, como ustedes pueden ver en cámara. Quiero que muestren. Miren cómo tengo las manos, miren cómo me han pegado. Miren cómo estoy. Todo esto fue la policía. Toda la policía acá de Rosario, la policía corrupta que hay acá. Vamos a entrar en detalles con esto. ¿Fuiste vos obligado por la policía? Por la policía. Todo esto, yo estaba todo. Me pusieron una bolsa, me ahorcaron, como ustedes pueden apreciar. Me ahorcaron, me picañaron. Estoy todo golpeado. Me han cagado palos. Y bueno, yo creo que esto estaba conocido por la policía corrupta que hay acá en Rosario. ¿Cuál era la amenaza si no robabas? Y bueno, y ahora sí es la amenaza todavía. Si yo no le consigo los 20.000 pesos para hoy, yo sigo boleta. Por eso quiero hacer mi descargo en los medios. Tengo acá video, filmación, está todo grabado acá. Tengo todo grabado acá. Te amenazó de muerte por la misma policía, Me tienen amenazado de muerte. Si yo no pongo 20.000 pesos, a mí me matan a mí. ¿Te vas a presentar a hacer la denuncia? No. Yo justo lo vi a ustedes que estaban acá y creo esto lo quiero hacer el descargo en público, para que toda la gente sepa la policía corrupta que hay en Rosario. Bueno, muy bien, estamos escuchando entonces el testimonio de este... Ahí estuvimos escuchando el testimonio de este joven, de 26 años de edad, nombre de pila de José Luis, el que dio este testimonio estremecedor. Esto fue el viernes pasado, ¿no? Al aire, en vivo y en directo en la televisión local de Rosario. Estamos en comunicación con Julia Giordano, de APDH Rosario. Ahí, ahora sí. Julia, ¿nos estás escuchando? A ver, espera, ahí. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Ahí nos escuchás? Sí, yo los escucho perfectamente. Ahí está saliendo al aire también, buenísimo. Julia, ¿nos querés contar un poco cómo, no sé, desde APDH, qué se pudo hacer respecto de este caso? No sé si es algo que estábamos hablando un poco también, de que no es algo tan inusitado esto que está pasando, ¿no?, en Rosario. Bueno, a ver, en realidad nosotros nos enteramos, al igual que el resto de la ciudadanía, a partir de este video que salió en cámara en el noticiero central de nuestra ciudad, y al igual que otras organizaciones nos acercamos a la comisaría para poder ver en qué situación estaba esta persona. Cuando llegamos ya estaba ahí actuando Mariano Romero, que es abogado del Movimiento Evita. Se acercaron después familiares de que trabajan, que participan en la multisectorial contra la violencia institucional, y bueno, como decía, nosotros desde APDH Rosario, todos intentando, bueno, ver que en qué podíamos acompañar a esta persona y a su mamá. La verdad que sí, es un relato que no nos sorprende, lamentablemente, más allá de que, por supuesto, esto amerita por parte del Ministerio Público de la acusación una investigación seria y en concreto sobre los hechos que él denuncia. Pero sí, obviamente la alarma salta enseguida de las organizaciones que tenemos o nos enfrentamos día a día con este tipo de cuestiones, porque no es algo anormal o poco cotidiano en nuestra ciudad. Y tengo una pregunta, José Luis, ¿en qué situación está ahora en este momento? ¿Qué situación procesal tiene? O sea, ¿está detenido? ¿Está libre? No, él está en libertad, no tiene ninguna causa, no está imputado por absolutamente nada, porque tampoco correspondía. Digamos, a nosotros la verdad que lo que nos sorprendió y mal es que una persona que está denunciando haber sido víctima de un delito es detenida por una orden fiscal. Digamos, no es la manera de actuar, ni entiendo cuáles son los fundamentos o cuáles han sido los fundamentos del fiscal Cabrera para ordenar una detención de una persona que está denunciando haber sido víctima de un delito. O sea, lo que hubiera correspondido, entendemos nosotros, es haberla citado para tomarle declaración e iniciar una investigación de los hechos que denuncia, ¿no? Como se hace con cualquier víctima. Está bien, entonces José Luis formalizó la denuncia, esta denuncia está hecha formalmente y ahora espera tiempos judiciales. No está formalizada formalmente porque no tuvo tiempo de hacerla. O sea, desde que él denunció esto por las cámaras, fue detenido por la policía, cuando él ingresó, digamos, cuando fue antes de ser detenido, mientras ustedes lo vieron en la cámara, ustedes podían ver que estaba... digamos, más allá de la alteración propia de una persona que está denunciando esos hechos, estaba en un estado físico normal, digamos, o bien. Cuando salió de la comisaría 15, salió con un pie lesionado, que presumiblemente se hubiera ocasionado en la detención esta lesión. Luego se lo llevó a un médico forense de los consultorios de tribunales, que constató que tenía en ese momento algún tipo de desequilibrio en su salud psíquica, lo cual no quiere decir eso, ¿no?, que sus relatos no fueron ciertos. Esto fue aclarado por el médico que lo atendió. Además constató lesiones que indicó que no eran autoinfligidas, es decir, eran lesiones que habían sido provocadas por terceras personas. Se lo derivó a sí mismo al hospital provincial, donde estuvo internado durante un día casi sin atención, o sea, donde se diagnosticó solamente que efectivamente lo que tenía en el pie era una fractura, pero no se lo volvió a atender en relación a su cuestión ni de salud mental ni de salud física, no se le dio tratamiento alguno, lo cual eso ya tiene que ver con el sistema de salud con el que estamos, ¿no? Así que recién hoy estaría siendo el primer día hábil donde él tendría la posibilidad de formalizar la denuncia. Por todo lo que pasó, tendrá que evaluar a ver con tranquilidad cuándo presentarse, ante quién presentarse, escribirla, en fin. Ya verá él con la madre, después de toda la situación que han pasado el fin de semana, con tranquilidad formalizar la denuncia. O sea que esto sigue con él supuestamente formalizando la denuncia y viendo a ver qué pasos siguen, cómo seguiría esto de acá en más. De todas maneras, digamos, el fiscal ya tomó conocimiento de esto, con lo cual, ajá, él ya no necesita una denuncia formal. Puede actuar de oficio para iniciar investigación. Claro, exactamente. Ella tomó conocimiento de esos hechos y la ley indica que él de oficio tiene que iniciar una investigación. Julia, una consultita. Acá Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? ¿Hay información sobre en el momento en que José fue trasladado a la comisaría? Por lo que tengo entendido, estuvo 5 horas adentro. ¿Se sabe algo que ocurrió en el lapso de ese tiempo? ¿José pudo comentar algo de lo que se vivió adentro del establecimiento? ¿Hay alguna información al respecto? Él estuvo menos de 5 horas ahí adentro, de la comisaría. Como yo les comentaba al principio, la detención se produce en la puerta de la comisaría. No sé si ustedes ven, ahí mismo sale el personal policial de la comisaría, que lo prende y lo lleva hacia adentro. Exacto. Lo que aparecería como por lo menos una suposición prima facie es que fue lesionado dentro de la comisaría, porque vemos cuando lo detienen, digamos, que no tiene ninguna lesión en el pie, con el que después sale vendado y lesionado y se termina diagnosticando una fractura en el pie derecho concretamente. Con lo cual prima facie supondríamos que es una lesión que se provocó durante la detención de José Luis. Eso es lo único que pudimos charlar con él. Él señala, no sé si fue él quien lo señaló en la televisión o en realidad fueron algunos comentarios donde aseveran que su testimonio es bastante convincente, en el sentido en que siempre se ha hablado sobre qué rol tiene la policía de Rosario o sus propias dinámicas a la hora de, bueno, generar estos actos de supuestamente agarrar pibes para obligarlos a cometer ilícitos para determinados fines, etcétera, digamos. ¿Se conocen algunos casos realmente en Rosario? ¿Se puede tener presente casos antecedentes muy muy parecidos en esta ciudad de Santa Fe que se asemejan mucho a lo que da testimonio José Luis? Mira, con nombre y apellido no puedo decirte casos concretos, porque no es que han tenido sentencia ni una investigación seria como para que yo pueda afirmarte que eso sucedió. Lo que sí sabemos, digamos, y venimos hace tiempo afirmando, no solamente nosotros, sino todas las organizaciones que trabajamos en este sentido, es que casi no se cometen delitos, digamos, sin conocimiento de la policía. La policía es una suerte de administrador del delito, de alguna manera, casi ineludible para quienes tienen lo que podríamos llamar ese medio de vida, por ponerle un nombre. Con eso tiene que ver, digamos, la falta de sorpresa de que genera este testimonio en nosotros. Lo que sí nos sorprende, como decía, es el accionar del Ministerio Público de la acusación. Muy bien. Bueno, entonces, para pasar en limpio, ¿cuál sería la situación actual de José Luis? José Luis se encuentra en libertad, digamos, no tiene ningún cargo creado ni causa armada en su contra. entendemos que la fiscalía debería estar iniciando una investigación por los hechos denunciados por José Luis, más allá de que después lo pueda llamar formalmente a ampliar su declaración, va a hacer una declaración judicial. Y bueno, tendrá que después él también hacer una nueva denuncia dentro de su caso para ver lo sucedido en la seccional 15 de la ciudad de Rosario en relación a los apremios que pudo haber sufrido por las lesiones que fueron constatadas después por el médico forense y por los médicos del hospital provincial de acá de la ciudad. Bueno, Julia, te agradecemos el contacto, esperemos que esto siga su curso, que, bueno, entendemos que a partir de esta visibilización que existió, ¿no?, que un poco se dio también por este móvil televisivo y que, bueno, que fue, que lo sacó un poco, digamos, del ostracismo que por ahí podría haber quedado todo esto, quizás en la tragedia que podría haber quedado, ahora está José Luis algo más acompañado, digamos, y que quizás por ahí pueda llegar a tener otro tipo de desenlace, ¿no? Por supuesto, y esperamos que dice, y seguiremos acompañando junto con el resto de las organizaciones de esta situación, a ver cómo se desenvuelve y intentar, en la medida de nuestras posibilidades, generarle algún tipo de protección. Bueno, gracias, Julia, te agradecemos el contacto, muy amable, no, buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, muy bien, era Julia Giordano de APDH Rosario que nos contaba este terrible caso, ¿no?, que se hizo visible de casualidad prácticamente, ¿no?, pero que, bueno, a partir de este momento que por ahí tiene ese acompañamiento que por ahí no lo hubiera tenido, ¿no?, si no se hubiera dado esta visibilización mediática en un canal de televisión. Sí, así es. Bueno, un modo quizás más poco tradicional, si se quiere, ¿no? Sí, sí. De prepo, así, pidiéndole a una cámara de televisión que justo estaba, bueno, como creo que lo escuchamos, José Luis, lo agarraron de casualidad al camarógrafo y les pidió y al notero y les pidió hablar sobre este tema, que bueno, como lo escuchamos, Julia, con nombre y apellido no se puede aseverar casos en Rosario, como sí podemos mencionar acá en tenemos claro, acá tenemos digo, acá el caso tenemos. Capilla del Monte con Jorge Reina, también podemos mencionar el caso de Luciano Arruga. Bueno, con la salvedad que acá hubo víctimas fatales, sí, digamos, totalmente, ¿no? Los testimonios terminaron en un fatal desenlace, pero en Rosario como que no, según el testimonio de Julia, no hay como casos antecedentes con nombre y apellido. Acá tenemos uno, acá en Rosario, y esperemos que, bueno, que se prospere y que esperemos que no termine como terminan habitualmente estos testimonios. Ojalá que no, ojalá que no. Vamos, descontracturamos un poquito con algo de música, ¿crees? ¿Tenés? Vamos con música entonces y seguimos en el Enredando las Mañanas en un ratito nomás. Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Mirando ahora si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras. Hay dura compañía, radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura, con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura, con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización Internacional Revolucionaria. El que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Seguimos en Enredando las Mañanas. Pasamos de Rosario ahora a la ciudad de Córdoba, también de lo que ocurrió el viernes pasado. En este caso, Córdoba ha sido noticia de una represión policial contra los trabajadores de Luz y Fuerza. Ellos que se habían presentado a un petitorio al directorio de la empresa estatal de energía eléctrica, EPEC, y terminó, bueno, tiros, o sea, piedrazo por todos lados, hubo varios heridos. Terminó bastante mal, heridos, y también incluso quedó, se señala que uno de los heridos fue el secretario general de Luz y Fuerza, y también hubo una serie de detenidos, entre ellos, y esta creo que fue la imagen, una de las imágenes que más tuvo viralización en las redes sociales, la detención de Héctor Tosco, el hijo de Agustín Tosco, que estuvieron ahí presos durante algunas horas hasta que fueron puestos en libertad el viernes a la noche. Y precisamente lo tenemos en línea telefónica a Héctor Tosco para, bueno, desmenuzar un poco y profundizar lo que ha sido esta jornada acalorada en la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Leandro te saluda. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Héctor, bueno, primero que nada te quiero preguntar cómo estás actualmente en estos momentos. Yo siempre estuve bien, solo privado de la libertad por algunas horas. Uh-huh. Bueno, y maltratado en el espacio de tiempo que va desde la detención ahí en el edificio de PEC hasta que nos dejan en la comisaría primera, donde el momento a partir del cual el personal ahí de la comisaría nos trató muy bien, no así los otros policías que hacían el operativo en la empresa. Uh-huh. A ver, Héctor, contanos bien, brevemente cronicando, ¿qué fue lo que pasó, digamos, en el momento en que ustedes querían presentar al directorio una serie de pedidos, de exigencias, hasta que se desencadenó todo esto y finalmente con tu detención? No sé si nos podés, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, yo no, en rigor de verdad, no había participado de la manifestación de la columna que venía desde el gremio hacia la empresa. en realidad me uní ahí, me estaba uniendo a la gente, o sea, estaba yendo al lugar y justo cuando estaba llegando ahí, veo que comienza la represión policial de una manera feroz contra todas las personas que estaban en el sitio. Y al lado mío pasa un compañero corriendo hacia la avenida General Paz, yo venía por la calle Guzmán, y atrás de él se lanzan a perseguirlo montones de policías, 10, 15 policías, y entonces a mí me dio cosa porque me parecía que lo iban a golpear muchísimo, y bueno, entonces fui detrás de todos ellos y con un celular intenté filmar cómo le estaban pegando, cómo lo habían agarrado, y bueno, eso los enfureció y también me meten preso, digamos, ¿no? O sea, te detienen por estar filmando. Una represión totalmente arbitraria. Hay un video, alguien me filmó a mí desde el edificio de PEC. Cuando pasaba eso, que se enojaron porque los estaba filmando, y por eso terminé en la comisaría. Uh-huh. Así fue en la mayoría de los casos. Ninguno de los compañeros que detuvieron estaban haciendo nada, ¿no? La policía salió a reprimir y agarró a cualquiera que iba encontrando en el camino, los metió preso, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Incluso hay un compañero que a él sí lo liberaron inmediatamente porque es grande y está en lista de espera de trasplante de órganos. El compañero Sánchez, que lo liberaron apenas con todo eso, llegó a la comisaría primero y fue indiscriminada, digamos, sin ningún tipo de control ni procedimiento absoluto. ¿Y qué lectura te lleva a pensar que por qué actúa así la policía? No, bueno, a ver, el proceso que están llevando adelante en la empresa de energía cierra con represión. No están siendo respetados los artículos del convenio, donde la empresa tiene que mostrar toda la información, no solo al público en general, sino convencionalmente tiene que lograr consensuar y trabajar en conjunto con sus trabajadores. En contra de eso, desde hace un año lo que está pasando es presencia policial permanente en todo el piso, trabajan o que de alguna manera hacen algún planteo que no le gusta a los funcionarios que han designado ahora, y digamos, no hay empresa en ningún lugar del mundo que funcione de esa forma. Como contrapartida, lo que hace la conducción del gobierno, de la empresa, es generar licitaciones, algunas muy dudosas, tercerizar tareas centrales de la empresa, como es la toma de lectura, la operación de la red de distribución con cuadrillas contratadas, montones de millones de pesos gastan en eso, y a los trabajadores de planta los van dejando sin actividad, de modo que lo que está pasando en trabajadores de planta, sumándole otras operaciones que tercerizan, el manejo totalmente discrecional de la información. Hay un ente que se llama Consejo de Empresa, que está en la ley orgánica de la ley orgánica que conforma el estatuto de EPEC, que no está siendo respetado. En ese Consejo de Empresa tienen que estar sentados los gremios. No es vinculante, pero sí, allí los trabajadores pueden hacerse la información de lo que está pasando, y entonces todo eso no ha sido sacado de vigencia, algunos artículos del convenio también, y en el propósito de quebrar el convenio colectivo que rige las relaciones entre los trabajadores y la empresa desde 1983 hasta hoy, es todo lo que va pasando, digamos, es algo que hace juego con la política nacional, digamos. Acá Chaletti es de otro color político, pero sus estrategias a nivel provincial son consecuentes con lo del gobierno macrista. Uh-huh. podríamos decir que todavía está latente esta intención, estos intereses de que la empresa EPEC se privatice. Nosotros decimos que es una privatización. De hecho, que como te decía recién, muchas de las actividades centrales están siendo tercerizadas. Uh-huh. Y los trabajadores que estaban son reasignados a otras o son dejados simplemente sin trabajo. Uh-huh. Héctor, están tomando algunas medidas legales al respecto, ¿no? Hay muchas cuestiones que se están haciendo. Yo verdaderamente no sé decirte que cómo continúa esto. Uh-huh. Porque bueno, nos liberaron el viernes a la noche y después sí estuve hablando con los compañeros vía teléfono y que nos juntamos en el gremio, pero no ha habido un cuerpo de delegado o algo que sea en función de organizarnos nuevamente. Uh-huh. La verdad es que pasarán esas cosas en estos días. Uh-huh. Está bien. Héctor, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, yo les agradezco a ustedes que pueden difundir todas estas cosas que pasan en la provincia. Hasta luego. Héctor Tosco, Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco, que ha sido uno de los detenidos de esta jornada bastante fuerte vivida en la ciudad de Córdoba. Reiteramos, se había iniciado por un pedido del sindicato de Luz y Fuerza, una serie de pedidos al directorio de la empresa estatal de energía eléctrica de Córdoba, EPEC, denunciando, bueno, bastantes cuestiones, ¿no? Contra la precarización laboral, asegurando que hay incluso persecuciones de todo tipo, denuncia de esta privatización encubierta, como dice Héctor Tosco, basado en la privatización de los servicios que brinda la empresa, y terminó en esto, en una represión bastante fuerte que fue noticia incluso a nivel nacional, fueron detenidos, pero con personas heridas, etcétera, y bueno, sigue latente este tema de, bueno, un poco también lo que dijo, ¿no? La respuesta de cómo lograr una respuesta represiva en base al interés de privatizar una empresa estatal de energía eléctrica. Un datito más para tener presente: en el 2001 se intentó privatizar EPEC en el primer gobierno de José Manuel de la Sota, pero por el panorama económico que se venía, y no prosperó. No prosperó. Era como un menemismo tardío, es decir, un menemismo recién asumía José Manuel de la Sota, intentó aplicar un modelo de menemismo, pero tardío, como decimos, porque llegó el 2001, no logró ni privatizar EPEC ni otras entidades ligadas al Estado, así que, y ahora con este panorama vuelve a surgir el fantasma de la privatización de una empresa que trabajó Agustín Tosco, uno de los cabecillas de lucha importante, uno de los referentes del Cordobazo, que este año se cumple 50 años, y por eso decimos que fue muy fuerte la imagen de su hijo Héctor Tosco siendo detenido el viernes pasado, esposado por la espalda, porque también recordemos que Agustín Tosco también era como una de las figuras de la historia argentina reciente sobre lo que eran los detenidos por persecución política, los detenidos políticos. Vamos a estar siguiendo este tema de cerca, ¿no? En las mañanas lo tenemos a Gustavo Cedrón preparando para su columna de sindical, lo cual me echa bastante. Algo nos va a contar. Algo nos va a contar, pero también. O sea, hay muchas cosas sindicales a nivel país, pero bueno, una cosa que ha ocurrido a nivel gremial fue esto, ¿no? Ajá. Pero con él lo vamos a profundizar con Gustavo después de este temita musical. Thank you. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos enredando las mañanas y vamos ahora a la sección La Voz Obrera de la mano de Gustavo Cedrón, con mucha información sobre el ámbito gremial, sindical y laboral. ¿Cómo estás, Gus? Buenos días. Hola, ¿cómo andan, che? Bueno, buenos días. Acá estamos, che. Bueno, mucha información para dar. No sé si querés arrancar con la noticia reciente que dimos con Héctor Tosco sobre el quilombo aquí en Ciudad de Córdoba, la represión de PEC. ¿O querés arrancar con otro datito? Quería enganchar con lo de Rosario. Justamente se cumplen 89 años del primer fusilado por la primera dictadura, allá por 1930. Joaquín Penina es un obrero español que, bueno, estaba en ese momento aquí en Argentina. Se lo recuerda como el primer fusilado de la primera dictadura, ya hace 89 años, un día como hoy, allá en Rosario, donde la estaban... La primera dictadura, te refería a la década infame, ¿no? De 1930 a la Uriburu, allá en Rosario, allá donde... En este momento también se está persiguiendo a algunos laburantes también. Quería hablar de la violencia en los diferentes aspectos en los que se puede decir que los obreros, las obreras son violentados. El primero de ellos que quiero señalar es el salario, porque hace poquitos días se oficializó a través del boletín oficial la nueva escala salarial, el nuevo número del salario mínimo vital y móvil. Aquel que un poco muestra cuál debe ser el piso sobre el cual se deben negociar las paritarias que se están abriendo. Y ahí sí, vamos con luz y fuerza, pues están pidiendo la apertura de paritarias también. Por lo que se llegó a decretar, porque en realidad en la reunión donde estuvo la CGT y la CT, no se llegó a un acuerdo, pero por decreto se ha aumentado de 12.500 a 16.875 pesos el salario mínimo vital y móvil en tres cómodas cuotas, algo que no alcanza. Sabemos que una familia, para poder sobrevivir y no ser pobre, anda debe obtener un ingreso de 48.000 pesos, o sea, queda muy muy por debajo. Tenemos salarios de hambre, pero bueno, el primer dato es esto: el salario mínimo vital y móvil va a tener una suba escalonada el 1 de agosto. Esto es retroactivo, va a ser del 12%. Luego tenemos una suba en septiembre a 15.625 y otra suba en octubre a 16.875, y ahí se termina el decreto por este año. Es una suba, creo que era del 35%, pero bueno, no alcanza. Eso es lo primero que queremos señalar. Las organizaciones estaban pidiendo que la canasta básica, que este salario mínimo vital y móvil ronde los 32.000 pesos, que es un número un poco más real, teniendo en cuenta la situación de inflación y de depreciación del peso, del salario y del poder adquisitivo. Otros datos que tenemos es que cada vez hay menos trabajadores y salarios más bajos en la industria. La empresa Fiat trabaja 4 días, durante este mes va a trabajar 4 días. Iveco producirá 10 días en septiembre. General Motors tiene la planta paralizada hasta el 16. Renault opera con una jornada reducida. Honda se va del país a fin de año. Bueno, malas noticias a nivel industrial. Bueno. Es algo que... industricidio, bueno, casi. Es totalmente preocupante. Durante este año, la producción industrial per cápita cerrará diciembre estando un 20% por debajo del año 2015 y un 28% menos que en 2011. Siempre está bueno recordar estas cosas, no hay que perder el eje en qué es, y hay algunas de una de las cosas que nos llevamos de este gobierno nacional que aparentemente se está yendo, es esta cuestión del industricidio, de la pérdida de los empleos industriales, que son quizás aquellos más valorados por estar en blanco, por tener sueldos más altos, pero bueno, eso se fue perdiendo. El sector industrial explica más del 20% de los empleos registrados en toda la provincia de Córdoba, hablemos de Córdoba ahora, donde se perdieron muchos trabajos. ¿En qué contexto estamos a nivel gremial? Están todos los sindicatos preparándose para salir a negociar paritarias, a estas paritarias de mitad de año, que llevan el signo de la devaluación, del paso de 46 a 60 pesos del dólar. Un ejemplo que tenemos de lucha es aquí en Córdoba, en Jesús María, que los empleados de la municipalidad de Jesús María lograron un aumento también escalonado. Se firmó un acuerdo con un aumento del 10%, desdoblado en septiembre y noviembre, 5% cada uno. Mira, tengo el dato acá. Hace 24 años que estoy en la municipalidad, dice uno de los obreros. Cobro un básico de 20.000 pesos, que con los descuentos me quedan 16.000 pesos. 24 años de trabajo. De trabajo. Y 16.000 pesos. Ni siquiera llega al mínimo vital y móvil que vamos a empleado tener de la municipalidad de Jesús María. De sí, Jesús sí. María, perdón. Sí, sí, sí, sí, la municipalidad de Jesús María, que Jesús María, que tiene un pueblito con que serve, podríamos decir, además de ser la sede del Festival de Jesús María, de sí, Domi Folklore, claro. Tiene me parece que un poquito se benefició con la renta sojera, me parece, ¿no? Claro, y hablemos entonces de cómo se administra el Estado y de cómo los empleados estatales están siendo vulnerados y violentados en sus salarios. Un poco de esto se explica también con las crisis que hay en Chubut. Allá se están presentando, hay algunas proposiciones de el sector público que tiene la mesa de unidad sindical. Allá todos los empleados estatales están en lucha, los docentes por supuesto también, y lo que dicen allá es: acá hay aluminio, acá hay petróleo, acá hay de todo, pero la riqueza se va, igual que en Jesús María. Seguramente el municipio es rico, pero sus obreros son pobres. Lo mismo sucede con Chubut. Hablando un poco de represión, fueron violentados en este caso por el sector de la patota sindical, una de las herramientas que también se utiliza del sindicato petrolero. Del sindicato petrolero, que salieron a reprimirlos, a violentarlos allí en las rutas hace ya 50 días, más de casi 2 meses que están haciendo actividades, ya se fueron de las rutas. Pero bueno, sucede que también son violentados, puede ser por la fuerza pública o por las patotas, que también están a la orden del día a la hora de realizar esas acciones. O sea, la represión tercerizada, no recurrir a la policía, sino a patotas. Eso se ve, eso es histórico y es de esperar, lo que sí es totalmente repudiable. ¿En qué están los trabajadores del estado de Chubut? Por lo menos los de las escuelas van a hacer un escuelazo este 11 de septiembre, que se... se festeja o se hace algo, se celebra el día del maestro o la maestra. Van a hacer un escuelazo, ya se fueron de las rutas, todavía no están viendo qué van a hacer, también están de asambleas, así como Luz y Fuerza está esperando sus órganos de decisión para ver cómo siguen allá también, están en asambleas hoy, mañana. Mientras tanto, ya anunciaron un escuelazo para el 11 de septiembre. Descartan todavía por ahora el regreso con los piquetes en las rutas, pero bueno, están esperando que se reúna la mesa de unidad sindical para ver cómo siguen. Acá vamos a replicar un poco los docentes del Frente de Unidad por la recuperación de UPC. Vamos a hacer un escuelazo en el patio también, el 11 de septiembre. En el patio Olmos, allá de la ciudad de Córdoba, el shopping que está en el centro. En el centro, cierto que esto es para todo el país, hay que explicar de qué se trata. Vamos a tratar de replicar eso y vamos a hacer un escuelazo. El SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, está denunciando junto a otras organizaciones que hay procesados en Mendoza. Ya hubo una marcha. Denuncian que Cornejo, el gobernador de Mendoza, criminaliza la protesta. En este caso era por emergencia alimentaria. Recordemos que este tema está en agenda. Sí. El gobernador Alfredo Cornejo anunció la imputación por delito de entorpecimiento del medio de transporte a 11 trabajadoras y trabajadores de movimientos sociales y organizaciones gremiales, entre ellos el secretario general del gremio SUTE, que es Sebastián Enríquez, el senador provincial del FIT, Víctor Dávila, e integrantes del Polo Obrero, del FOL y del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. A ver, ¿cómo es ese detalle? ¿Quién hizo? Esto es una denuncia, sería. Se los procesó. Directamente procesamiento. Se los denuncia. Están denunciando eso, que se los denuncia y se los procesa. Seguramente la justicia está bastante alineada con el gobierno. ¿Quién hizo esa denuncia exactamente? El gobernador. ¿El propio gobernador fue? Sí. Mirá que tenemos otro ejemplo. Allá en Neuquén Capital ya hay juicios por quemar una goma y contaminar el ambiente. Así se los denuncia. Se están buscando figuras, tipificaciones, y podemos hablar en un ratito de cómo se está buscando incluir esto en las reformas del Código Penal que se vienen. El delito es oponerse de manera consecuente. Bueno, ellos denuncian que en realidad el delito no es el entorpecimiento del medio de transporte, sino que el delito es oponerse al ajuste y a seguir denunciando y reclamando en este caso la emergencia alimentaria. No es casualidad, dice el secretario del SUTE, que el gobernador en persona haya dedicado ayer una conferencia de prensa enorgulleciéndose de haber procesado a los que protestaban. Bien. Tenemos el caso de Luz y Fuerza también. Y bueno, hemos hablado entonces de cómo hay todo un sistema que violenta a la clase trabajadora a través del salario, a través de los despidos, de las suspensiones, a través de la lisa y llana represión, ya sea a través de la policía o de las patotas sindical. Y tenemos hoy, para seguir enganchando, una movilización que me decían que ya habían comentado, de la organización Basta de Asesinatos Laborales. Hoy 9 de septiembre se ha convertido en un día de lucha contra los asesinatos laborales. En un nuevo aniversario del asesinato de Diego, David y Richard, movilizamos por justicia y para decir basta de asesinatos laborales. Esto es hoy a las 11 allá en Cava. Lo interesante es que sacan un informe. Bueno, este tema es tomado por estas organizaciones. Allí está esta organización que se llama Basta de Asesinatos Laborales, las pueden buscar en las redes. Incluye a gente de la línea 60 que está allá en Buenos Aires, ATINTA, la gente del SUDNA, Taller de Estudios Laborales, el colectivo de cine militante Silbando Bembas, y hay un montón de organizaciones que se van sumando para hacer este informe al estilo Correpi, que también hace su informe anual de los asesinados o de los por parte de la Fuerza de Seguridad, pero acá hablamos de, ¿cómo decir?, siniestros laborales. De la parte patronal, son considerados asesinatos laborales porque son totalmente evitables. Uh-huh. Este agrupamiento saca un informe, tenemos el informe del año 2018, dice que se produjeron 375 muertes por accidentes laborales entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, estamos esperando el informe del año 2019, pero con estos números podemos decir que hay una muerte obrera cada 20 horas. Cada 20 horas, eso es así. Una cifra parecida a precisamente los datos de Correpi, de los asesinatos por Fuerza de Seguridad. Claro. Es así, es así. Ese es el nivel de violencia que estamos, uh-huh, que estamos sufriendo. Para tirar un datito, la distribución sectorial por rama de actividad de estos asesinatos laborales encuentra a los trabajadores del transporte con un 20%, a los trabajadores de la construcción un 18%. Es muy común, lamentablemente, ver obreros de la construcción. Yo pensé que era el rubro construcción el lugar donde había más muertes, pero me decís que es en el rubro transporte. Están ahí, 18% a 20% del transporte. La industria, el 12%, el sector agropecuario, el 11%, el comercio, el 11%. ¿El 11% es la parte de agropecuaria? Agropecuario. Mira, y el lugar donde menos fuente laboral y más precarización, ¿viste? Hay. ¿Viste? Comercio también, 11%. Habría que leer bien el informe para ver de qué se trata cada uno. Pero bueno, claro. La administración pública, 10%. Uh-huh. Serían los trabajadores estatales. Servicios financieros, 5%. Servicios financieros, mirá vos. También tenés pesca, electricidad, minería, bueno, etcétera. Ahí está la información. Vamos a esperar cuando salga el nuevo. ¿Tenés idea cuándo podría lanzarse? Pero este año se lanzaría el nuevo informe. Sí. La verdad que no sé. Bueno, tendremos la expectativa. Porque ¿cómo se llama la organización? Basta de Asesinatos Laborales. Bueno, búsquenlo en las páginas. Facebook, tienen su página propia. Andan ahí por Twitter, etcétera. Para terminar, tenemos una notita que obtuve de un abogado de la Fora, que advierte sobre las modificaciones del nuevo Código Penal en el marco de lo que es el programa Justicia 2020 que vienen impulsando. Claro, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la mano de Garabano. Ahí anda Garabano. Y algunos sostienen que se aprobaría antes de fin de año, a pesar de los quilombos que estamos teniendo a nivel político y económico, se aprobaría antes del 2020, con lo cual hay que prestar mucha atención, ¿no? Ojo con eso. Entonces, no es una reforma de capítulos, acá estamos hablando del cambio total del Código Penal. Claro. Entonces, hay que advertir que algunas de las agregados y modificaciones tienen que ver con la criminalización de la protesta, justamente de la huelga y de la libre organización de los trabajadores. Por ejemplo, los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación. Lo que pasa es que ya hay un anteproyecto, entonces se puede ir analizando qué es lo que se quiere. Es un anteproyecto por ahora. Tenemos un poco de información. Entonces, por ejemplo, van a empezar con los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, que ya un poco lo están haciendo. Por el ejemplo que veíamos de Mendoza, podemos decir que el proyecto modifica el artículo 194 del actual Código Penal sobre los delitos contra la seguridad del tránsito, los medios de transporte y la comunicación, para justificar la represión y la criminalización de la huelga. La pena de 3 meses a 2 años prisión prevista en el actual Código Penal es elevada por el proyecto de 6 meses a 3 años. El artículo 194 es la que genera mucha polémica por este tema, que penaliza a aquellos que hacen protestas en las calles, y ahora por lo que vemos, los cambios que hacen es acrecentar las penas, y seguramente van a decir que uno no puede entorpecer el funcionamiento del servicio público de comunicación telefónica, radiofónica, satelital, electrónica, la provisión del agua, la electricidad, o sea, directamente no se puede hacer nada, sustancias energéticas, o sea, quieren hacer que todo sea esencial en algún caso. En esto de interrumpir, entre comillas, una de las cuestiones de estas modificaciones es que deja todo abierto a interpretación. En ese caso, podríamos preguntarle términos vagos ahí a René, esta cosa de dejar todo a interpretación como para que después se pueda aplicar a cualquier caso. También ahí está la coacción a la huelga y al boicot, este es el artículo 158. La nueva redacción elimina el requisito de la violencia, lo cual amplía considerablemente la aplicabilidad de este tipo penal a un supuesto en donde no se ha empleado la violencia de ninguna clase. Entonces podrían interpretar que uno está coaccionando a la huelga y al boicot, aunque uno no violente a nadie. Ajá. Entonces ya te encajan eso, van modificando. También elementos contundentes arrojados en manifestaciones públicas, que sucedió ahí en Luz y Fuerza. Sí. Un poco, uno, bueno, se entiende, esto es histórico, no estamos la imagen que nosotros tenemos de una protesta y bueno, de un poco de resistencia a la violencia. No, bueno, yéndonos más lejos, lo de Santiago Maldonado, digamos, siempre se replicaron con eso, de que tiraron piedras y claro. Todo eso. El proyecto crea un nuevo tipo penal, es un nuevo tipo penal que pena de 1 mes a 2 años al que en ocasión de una manifestación o concentración de personas arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiera en riesgo su integridad física. La pena se eleva de 6 meses a 3 años cuando se trata de cuerpos contundentes o proyectiles que estuvieran dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad. Entonces, está ese tipo de supuesta protección y, bueno, la doctrina de que las fuerzas de seguridad nunca se portan mal y siempre dicen la verdad. Bien. También está la resistencia a la autoridad, que esto también se les eleva de 6 meses a 3 años. Que la este resistencia a la autoridad también crece la pena. Claro, y esto se usa para agarrarte por cualquier cosa en cualquier momento y mentir de que vos supuestamente te estás resistiendo. Tenencia y portación de armas, en este caso, para resumir un poco, se amplía. O sea, cualquier cosa que vos tengas en la mochila, no sé, llevas un, no sé, alcohol en gel, estás portando algo peligroso, etcétera, etcétera. Se va armando un poco lo que va a ser el contexto legal de las próximas represiones. Llevándolo un poco a lo cotidiano, ¿en qué nos perjudica esto? Miren, es muy difícil conseguir trabajo si uno tiene antecedentes policiales. Claro. Entonces, fácilmente, uno con todo esto podría, aunque esté caminando por la calle y solidarizándose con los reprimidos y te llevan en cana, ya te están poniendo un problema para tu futuro laboral. Entonces, un poco se trata de meter miedo para que ya nadie salga a protestar. También tenemos para terminar la cuestión del terrorismo. El proyecto del Código Penal incorpora todo un título dedicado al terrorismo y su financiamiento, en donde se duplican las penas previstas para cualquier delito grave cuando haya sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. De eso se trata una huelga. Uno detiene un poco lo que está haciendo o sale a protestar, se para fuera de la municipalidad. Como por ejemplo, para que no me modifiquen el convenio. Hay una instalación mediática de sostener que es terrorismo hacer un corte de calle, digamos. Está. Porque estás obligando al funcionario público a cambiar su su decisión. Claro, a tener en cuenta eso. Es totalmente preocupante y la idea de esto es advertir que esto se está trabajando. Para finalizar, vamos a hablar de Daniel Ruiz, que ya lleva 1 año preso por luchar contra el robo a los jubilados, al compañero Daniel Ruiz. Este 12 de septiembre se va a cumplir 1 año ya. Él fue encarcelado por participar de la lucha del 18 de diciembre de 2017, ¿se acuerdan? La reforma previsional que aunque pasó, un poco detuvo lo que quiso venir después, que fue la reforma laboral, y un poco estamos no tan mal porque la reforma laboral no pasó, porque no se pudo hacer, y un poco Macri también está bastante mal porque tampoco pudo llevar adelante eso. No, fue el inicio de la caída de la imagen de Macri, que había, se agudizó más con lo del FMI, pero arrancó en el diciembre de 2017. Ahí con está la reforma jubilatoria. Entonces, el compañero es uno de los que está preso por luchar. De eso estamos hablando cuando hablamos de un contexto social crítico, donde muy sencillamente se explica por qué hay que salir a pelear, pero bueno, del otro lado tenemos todo un andamiaje legal y represivo que atenta contra el derecho a la protesta. Completísimo, Gustavo, la voz obrera. Seguiremos hablando de la reforma del Código Penal. Música y ya volvemos. ¿Cuál es el cargo? ¿Posesión o idea? ¿Para el veredicto? ¿Censura? medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Seguimos enredando las mañanas y seguimos profundizando la reforma del Código Penal, que algunos medios están avisan que se aprobaría antes de fin de año. A pesar de lo, repito, a pesar de los quilombos que estamos teniendo a nivel político, económico, financiero y todo, parece hay una pretensión de que se apruebe para este año. Así que vamos a seguir profundizando esta iniciativa de la mano del futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. René Amsler, abogado especialista en temas ambientales. ¿Cómo te va, René? Hola, buenos días, gracias Lea, bienvenidos y mucho gusto estar acá de nuevo. Bueno, muchos papeles, hiciste los deberes, parece. Hice los papeles. Sí. Muy bien, todo en regla, todo en papeles, no está flojo de papeles, perfecto. Y bueno, vamos a encarar la cuestión ambiental de la reforma del Código Penal, ¿no? Sí, más que nada por eso, ¿no? Porque para aclarar un poco a la audiencia exactamente qué es lo que significa y qué es lo que hay respecto a esta reforma. Recordemos que en realidad hay una resistencia por los ámbitos ambientales, las asambleas, acerca de esta reforma. Pero no es la reforma en sí del código, sino el hecho de que esta reforma plantea expresamente la derogación de las poquitas leyes ambientales penales que tenemos hoy en el país. No sé si saben que prácticamente, o sea, nuestro código penal no regula específicamente cuestiones ambientales, claro, ¿sí? O sea, no plantea tipos o delitos ambientales específicamente, sino que remite, por decir así, a la ley 24.051 de residuos peligrosos, que plantea en tres artículos, el 55, 56 y 57, tipos penales específicos, tipos abstractos y de peligro. Ya voy a explicar de qué se trata y por qué eso es muy importante, que eventualmente serían derogados. ¿Sí? Por esta reforma. O sea, el problema de la reforma no es tanto lo que incorpora, ¿sí?, en sí, también vamos a hablar de eso, sino lo que deroga, que es esta ley. Y al derogarla, dejaría, digamos, impune una serie de delitos, incluso aquellos que ya están siendo juzgados, por esto del beneficio de la ley penal más benigna. Eso es un principio general. No hay que verlo negativamente, sí para las cuestiones ambientales, pero no en general, porque tiene que ver con la protección de las libertades individuales, que si vos cometiste un delito durante la vigencia de un tipo penal determinado y ese tipo penal fuera derogado, modificado o morigerado, te ves beneficiado de esa ultraactividad que se llama de la ley penal, digamos. A diferencia de las leyes generales que no actúan retroactivamente, en este caso, cuando es beneficioso para el reo, sí actúa. Uh-huh. Incluso cuando no es beneficioso, no. Claro. ¿Sí? Este es el planteo. La ley es la aplicación de la ley penal más benigna. Pero este proyecto de Código Penal en realidad incorpora, y esto lo digo porque esta es la trampa. La trampa es que lo que van a decir los defensores de este proyecto es que, pero gente, ¿por qué se quejan? Si justamente el proyecto de reforma del Código Penal incorpora dos capítulos, uno se llama delitos contra el ambiente y el otro delito contra la biodiversidad, que regula específicamente tipos penales para delitos ambientales. Y muy minuciosamente, por cierto. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad la reforma penal vendría a ser regresiva. Esta no va a ser la opinión de todos los juristas. Muchos van a decir, no, la reforma penal es más categórica, más grave, más sensible y más protectoria al ambiente que lo que teníamos en la 24.051, porque la 24.051 solamente se refiere a residuos peligrosos. Pero acabo de vos pensar, ahora hay otra mirada que dice que no, que es regresiva. La mirada mía dice que es regresiva. Bien. Definitivamente. ¿Por qué? A ver, es regresiva en tanto y en cuanto derogue la 24.051. Uh-huh. Si no la por eso insisto, el problema de la reforma del Código Penal, más allá de otras cuestiones, pero en lo que refiere a lo ambiental, es que derogue a la 24.051, que es la ley vigente hoy. Una pequeña... Prácticamente ha iniciado 100 causas judiciales, según nos dice Gustavo Gómez, el fiscal federal de Tucumán. Hay más de 100 causas gracias a esa ley. Exactamente. Y podría haber muchas más. Y si no se derogara, podría perfectamente estar vigente. Incluso te diría, de alguna manera, en armonía con las reformas que pretende introducirse en el proyecto del Código Penal. Porque la problemática, y esto en esto Gómez fue muy claro, no es tanto en sí la descripción de los delitos, sino el tipo de delito. Se llaman delitos de peligro y abstracto. Es decir, en nuestra ley actual, ¿sí?, se establecen determinadas penas para el que, utilizando los residuos de la presente ley, es decir, residuos peligrosos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Es decir, que eso, ¿por qué se dice de peligro? Porque no tiene que haber un daño concreto. Bien. Es decir, no te está pidiendo, bueno, tenés que acreditar, y esta es la gran ventaja, no tenés que acreditar que se haya provocado un daño, sino que es suficiente con acreditar el envenenamiento. Caso Taim, por ejemplo, ¿no? Caso Taim, pues no podés, envenenó el río. Probando que envenenó el río es suficiente. No es necesario probar que murió alguien, ¿no? Claro. Lo cual es absolutamente lógico. Porque no cambia mucho, digamos, que haya matado o que tenga la posibilidad de matar. Hablamos de Taim en una reserva donde estaban desechos industriales del grupo Rogio, que porque llovió fuerte se desbordaron los desechos industriales y cayeron al arroyo del agua. Y bueno, hasta donde sabemos no habría contaminado el agua potable de la ciudad de Córdoba, pero notablemente acá hubo una irregularidad tremenda. Taim es precisamente uno de los organismos que a través de los procedimientos de esta misma ley 24.051 puede tener una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Mm-hmm. Son las plantas de tratamiento precisamente inauguradas por esta ley, que plantea los delitos ambientales por mala utilización de residuos peligrosos y a la vez también plantea los procedimientos para su cuidado. Taim estaba a cargo del cuidado. Justamente claro. El que estaba a cargo del cuidado fue el que generó la contaminación. Bien. Un caso concreto donde hasta ahora no hubo víctimas de ningún tipo. Por suerte. Por suerte. Uh-huh, sí. Es decir, en el sentido que no se llegó a contaminar supuestamente el agua que sale de las canillas de los hogares. Pero bueno, me voy a decir, acá hubo delito, por más que no hubo víctimas. Exactamente. A eso se refiere que sea un delito de peligro. Bien. Comprenderá el oyente la no hay que esperar que la uno importancia. Se tuvo, claro, no hay que esperar que alguien se contamine de agua potable de la canilla para imputar a Taim o al grupo Rogio. Pero fíjate vos, que el proyecto de Código Penal no solamente deroga a esta ley de la que estamos hablando, que entre otras cosas imputaría, por ejemplo, a los titulares de Taim, sino que además morigera, es decir, ablanda un poquito el tipo. Entonces, para empezar, les cuento, es el artículo 444 y 445 del anteproyecto. En primer lugar, algo que no dice la ley anterior es que todos los tipos están precedidos por este mensaje. Dice, el que infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectoras del ambiente provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, bla, bla, bla, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, al agua, así como las captaciones de aguas, o conjuntamente por sí mismo, conjuntamente con otros, cause daños graves al aire. Es decir, son dos elementos. Para empezar, infringiendo leyes o reglamentos, es decir, que si vos contaminás y por esas casualidades no estás infringiendo ninguna ley específica, incluso lo dice, leyes especiales del ambiente, en principio estaría fuera del tipo penal. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Si no hubiera una regulación para Taim, por ejemplo, si no hubiera o habiéndolos, no los infringe, porque sabemos que las leyes administrativas en general son muy laxas, son muy permisivas, pretendiendo proteger, lo que hacen es enmarcar. El caso de las LAT es muy interesante. LAT es las líneas de alta tensión. El tema de las líneas de alta tensión, hay estudios internacionales que explican cuáles son los mínimos posibles de exposición a las emisiones electromagnéticas. Como claro, por la altura y por la exposición en el tiempo. Hablamos de esos cables de alta tensión eléctrica. Y también por la edad. Estoy hablando de un ejemplo. Sí, sí. las reglamentaciones administrativas locales son mucho más laxas, es decir, mucho más amplias. Las exposiciones que permiten, los mínimos de exposiciones, son 100 veces más altas que los que permiten en otros códigos. O sea, estamos por debajo de lo recomendado siempre. O sea. Absolutamente. Es decir, cuando tenés además sistemas bastante corruptos en la política, se puede dar que vas a tener leyes administrativas que sean a lo mejor más laxas. Pero eso no significa que el daño sea menor o que el peligro sea menor. Y por eso es tan grave esta incorporación del código, del proyecto, ¿no? Es una realidad común a ciudades que siempre tienen leyes, o las provincias, leyes que son muy, muy laxas, o pensemos, muy, por ejemplo, lo que pasa en Entre Ríos. En Entre Ríos, que se ha logrado, gracias a la lucha de ONGs y ambientalistas, para las escuelas rurales, un cerco de 2.000 metros de contaminación. El mismo gobernador de Entre Ríos sacó un decreto permitiendo, a pesar de que había un fallo judicial, ¿sí?, que imponía los 2.000 metros, de Entre Ríos, poniéndole 500 metros. Claro, pongamos que sea así. Y pongamos que lo hace y nadie lo impugna. O sea que si se aprueba la reforma del Código Penal, Entre Ríos se va a inclinar por, digo, bueno, mientras no viole el decreto del gobernador. Exactamente. Está todo bien. Empieza a jugar a eso. Es decir, le está dando una herramienta a los políticos, precisamente a los políticos, coyunturales, la posibilidad de indirectamente estar regulando una ley penal. Uh-huh. Porque si pongo topes más altos o más mínimos, va a depender que caiga o no dentro del tipo penal. Eso por una parte. Y por otra parte, que tiene que ver con lo llamado abstracto. ¿Por qué decimos que es abstracto? La ley actual, la 24.051, porque no hace falta probar un daño concreto. Bueno, el tipo penal que se proyecta cause daños graves al aire. ¿Sí? No dice envenenar de modo tal que pueda ser peligroso para la salud o por el aire, que pueda ser peligroso para el aire, que cause graves daños al aire. O tenés que probar. Sí, hay que víctimas. Fatal. Claro, primero tiene que haber víctimas. El suelo, las aguas, la flora, la fauna será penado. Bueno, es decir, tenés, más allá de que tenga o no que haber víctimas, vos tenés que probarlo. Uh-huh. Es decir, te está pidiendo, te está llevando a un extremo, justamente a quienes no tenemos recursos, a quienes tenemos que pelear por la nuestra, de generar una carga probatoria muy alta, ¿sí? Y además de que no es real, porque ¿cómo haces para probar el daño grave al aire, al suelo y demás, cuando sabemos que estos daños son muy a veces imperceptibles? ¿Cómo demostrás al alumno, a la alumna, cómo demostrás que está enfermo, que fue por los agroquímicos? Exactamente. O en Córdoba, si se contaminó con los residuos de Taín en el agua potable, ¿cómo lo demostrás? Exactamente. Si no lo demostrás, no hay delito. Te lleva, claro, en cambio, en la ley actual, simplemente tiene que demostrar que se hubo envenenó peligro. Que hubo un peligro. Que hubo un peligro y que hubo un envenenamiento del río, digamos. Y después, si pasó algo o no pasó nada, y si el daño grave, Encima grave. Tiene que ser un daño grave. Y aparte, los daños en materia ambiental son muy complejos, bueno, lo que acabas de decir. Y sobre todo tienen que ver una relación con el tiempo. El desmonte, por ejemplo. El desmonte, bueno, podés ver un daño grave e inmediato. Sabés que hay daño por el simple hecho del desmonte. Uh-huh. No sé si me explico. Y eso es lo que plantea la ley actual, 24.051, y es lo que estamos a punto de perder si no peleamos para que esta reforma no se lleve adelante. Insisto, el peor problema es la derogación de la 24.051. Uh-huh. Eliminando esa derogación, o sea, no derogándola e incorporando estos tipos penales, no estaríamos en el mejor de los mundos, pero por lo menos mantendríamos este mínimo protectorio que tenemos hoy. Muy bien, muchas gracias, René. Estaremos atentos si hay modificaciones al anteproyecto que se está discutiendo en comisión todavía, pero repetimos, al parecer una pretensión de que se apruebe antes de fin de año. Esperemos que no. Sabemos que estamos en tiempos políticos. Creo que es muy importante que el Frente, hoy al menos triunfador en las PASO y que perfila como triunfador en octubre, es importante, y me reservo para la próxima, podemos hablar desde sobre ya. la plataforma ambiental del Frente de Todos. Que creo que se estuvo distribuyéndose en las WhatsApp, sí, tuvo muchas... Lo que estuvo circulando, además de la plataforma hoy vigente, es una serie de profesionales han estado sosteniendo reuniones del Frente de Todos y haciendo propuestas de reformas a la plataforma hoy existente ambiental, mucho más protectorio, muy interesante para discutirlo. pero que no plantea, por ejemplo, esto de la reforma penal. Sería bueno que llegara a oídos, no digo de Fernández, pero sí del equipo o del frente, insistir en la importancia de que esto sea parte de la plataforma también. Sin embargo, hay otros aspectos que me gustaría conversar en 15 días, lo vamos a hablar a ese público tan atento que está esperando nuestras entrevistas, para conversar un poco y, de cara a lo que se viene, ¿no? Muy bien, me parece un tema también interesante de tratarlo. Muchas gracias, René. Seguiremos atentos al tema de la reforma del Código Penal. Nos estamos yendo porque no nos queda tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿Eh? ¿Una musiquita nomás? Bueno, vamos con la musiquita, dale. Bueno, y yo los saludo a todos. Chau, chau. Gracias, René. Cucumber, he feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rat. You don't know who I am, I could be the ones to quiet you. Low, la la la la la la la la, he's a danger man, yeah, yeah. Low, la la la la la la la la, he's a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop, he's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. Ahí, ahora sí. Después de esta clara intervención de René Amsler, que nos trae, ¿no?, lunes a lunes, ¿no?, con su parte en estas cuestiones ambientales que tienen que ver con las cuestiones legales, ¿no?, y todo lo que sabe él. ¿No tenés micrófono? No, sí. Yo, para que se te escuche más fuerte, pegando así. Ah, no se me escucha. Sí, sí, se me escucha bien, ¿eh? Ahí está perfecto. Bueno, vamos, nos estamos yendo ya, prácticamente no nos queda nada, son y 57. Queríamos mencionar, teníamos una columnita que capaz que la podríamos haber extendido un poquito más, pero bueno, lo voy a comentar nomás, sobre tecnología. Siempre prometemos, quizá no todos los lunes, pero una pequeña columnita sobre la tecnología aplicada, ¿no?, a todas estas cuestiones por ahí de militancia, ¿no?, de la cuestión de la lucha, ¿no?, y todas las cuestiones estas. Y cuando hoy hablaba Gustavo de esto de la criminalización, ¿no?, y que cómo se incrementa y cómo se acrecienta la violencia, digamos, en cuanto a luchas callejeras se refiere, hay unas, los compañeros del Partido Pirata, ¿sí?, han desarrollado, bueno, no han desarrollado una app, porque es una app que ya existía, pero que han reutilizado una app para los celulares que permite hacer un control, un acompañamiento de compañeros en caso de detenciones, por ejemplo, donde un compañero puede, a veces es detenido, un manifestante es detenido y llevó a alguna comisaría y no se tiene información de ese compañero hasta que no hay algún parte oficial, o se tiene que empezar a averiguar, llamar a la comisaría para averiguar dónde está ese compañero. Con esta app, donde los compañeros se pueden, una organización que va junto a una marcha, puede trabajar registrando un usuario, usuarios determinados en sus celulares, en un mismo servidor, que es un servidor del Partido Pirata, y de esa forma poder hacer un seguimiento con un mapa de la ubicación de cada compañero durante, por ejemplo, una marcha. Una aplicación muy interesante. La aplicación se llama U-Logger, es una aplicación que se puede descargar de los repositorios de F-Droid, que es un repositorio parecido al Google Play para los que usan celulares que tienen Android. Uno, cuando se baja aplicaciones de Android, se las baja desde una aplicación que se llama Google Play, que es como la tienda, digamos, de Google. Y en este caso, esta aplicación se puede bajar de una tienda que es una tienda distinta, que es de productos, de apps que son libres, que se llama F-Droid. No vamos a explicar bien cómo funciona exactamente, no, pero nada, la celebramos. Próxima semana. Sí, la próxima semana quizá podamos ampliar un poquito más y contarles un poco más cómo funciona y invitar a las organizaciones sociales, todas las organizaciones que salen a luchar a la calle, que si están interesados en poner en práctica esta aplicación y que puede llegar a ser mucho de beneficio en la seguridad de las organizaciones, que nos consulten, ¿sí? Con ese datito nos estamos yendo, entonces, como forma de paliar la represión que hemos estado comentando todo acá. Sí, buscar herramientas que nos ayuden. Sí. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo porque ya son las 12. Entregamos. Así es. Juan Martín aquí presente, Lea Rosa aquí presente, Lucas aquí presente, Gustavo también, Arbolito que estuvo aquí presente, no pudo hablar en el micrófono porque estuvo así a full en producción, María Belén Musacchio también, todas las demás columnistas que nos están acompañando aquí presente en el Rando de la Mañana en Punilla. Nos vamos. Bueno, sí, siguiendo la lluvia nos vamos. Nos vamos, chau. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.